Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Con Otros Ojos, el programa número 211 de este clásico de los miércoles aquí por Radio El Mundo. En esta oportunidad estamos solos aquí, yo, Rocío Galván, como siempre acompañándolos. En esta edición no contamos con la presencia de Leandro Selem ni de Mariana Prado, que no pudieron asistir por asuntos laborales, por compromisos laborales, así que espero que me acompañen durante toda esta hora hasta la medianoche, como siempre. Este programa nos encuentra después de lo que fue un acto del 25 de mayo que ya viene realizándose en forma, digamos, periódica, con la participación de mucha gente, ¿no? Con la participación de familias, de chicos, de militantes, pero no solamente de la militancia en general, sino además con puntualmente la participación del componente familiar en estos actos que empiezan a ser como un motivo de alegría y de reunión de todos allí en la Plaza de Mayo. Más allá de la cuestión de la simpatía o no con el gobierno, creo que se le ha dado un nuevo significado a esta fecha patria por lo que es la participación popular y lo que tiene que ver con las ganas de salir a la calle, como se vio en el 2010 con lo que fue el Bicentenario. Me gustó mucho un pirulito de tapa que sacó Página 12 el día siguiente, el lunes, donde hizo la comparación entre lo que fue la tapa del diario del 26 de mayo del 87, que tenía que ver con lo que fueron los levantamientos militares y la democracia en jaque, y lo que fue la tapa del 26 de mayo de este año, donde era una plaza colmada, donde se habló de casi 300.000 personas que participaron allí, y todo visto con mucha alegría, con mucho color, como siempre una plaza donde hay mucha bandera, música, participación de artistas, y además esa cuestión que tiene que ver con el folclore de, digamos, el chori, la coca, el olorcito de la comida en un día de frío, donde ameritaba tomarse algo calentito. Yo supongo que la gente que ha ido, yo no tuve la oportunidad de ir, no pude ir, pero la gente que me comentó que fue, la verdad es que la pasaron muy bien y fue una oportunidad muy grande para compartir con amigos, en familia, como dije antes, más allá de la militancia o no que cada uno lleve a cabo. También una semana que arrancó con una tragedia allá en el camino, este avión que se cayó, que donde murieron 4 personas, y se habla también de una falla que habría tenido este avión, un avión privado, donde también, según escuché, hay un problema que no cuentan con caja negra, con lo cual es difícil detectar cuál es el problema técnico que ha tenido, pero una tragedia con la que arrancó esta semana, una semana que empieza también, por otro lado, a vislumbrar lo que es el inicio de la campaña política o la pre-campaña política de cara a las PASO del año próximo, con diferentes candidatos que estarían empezando a sonar como posibles nombres, porque nunca sabemos si no va a haber una mujer, una sorpresa, que van a ser los que el gobierno, o más bien el kirchnerismo en general, elija como posibles sucesores, porque reiteremos que hay una instancia de interna que seguramente va a ser jugada, ¿no? Como propiamente esta iniciativa legislativa fue impulsada por el oficialismo, que no la ha usado en todo su potencial, la han usado otras fuerzas como el Frente Progresista. Quizás en esta oportunidad sí se utilice y sí se diriman los candidatos a través de las PASO. Una semana que en general viene acompañada de diferentes noticias en materia financiera, negociación con el Club de París, también deportiva, ¿por qué no? El final del campeonato y la previa de lo que va a ser el Mundial, en el cual, bueno, vamos a estar atravesados por toda esta realidad durante un mes, donde parece que todo se paraliza por un tiempo. Pero bueno, vamos a seguir adelante con el programa para tocar diferentes temas. Vamos a estar hablando con Mariana Prado sobre el tema de las tarifas, va a salir por teléfono. Vamos a hablar también de asignación universal por hijo y quizás tengamos alguna otra notita más vinculada a lo cultural. Les propongo que me acompañen hasta la medianoche, como siempre, aquí en Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Nunca dejes que la llama de la hornalla sobrepase la base del recipiente que uses para cocinar. Utiliza siempre la olla más pequeña posible y manténla tapada para aprovechar el calor al máximo. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. What will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know. Just make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the word of love with you? Will you write? Seguimos aquí en Con Otros Ojos, como siempre, hasta la medianoche. Ahora estamos comunicados con Mariana Prado, que nos va a hacer su columna habitual, pero desde el teléfono. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, todo bien. Con mucho trabajo y, bueno, y acá saliendo un poco a contar un poco de actualidad de lo que es el sector energético. Ajá. Básicamente vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece? Dale, ¿cuál es la novedad que está aconteciendo? Bueno, que hubo mucho ruido y se habló mucho del tema de las tarifas de energía eléctrica, y sobre todo en el verano, ¿no? Cuando estuvo el tema de los cortes y se hablaba que, bueno, que la única manera de revertir esta situación era modificando las tarifas energéticas, algo que venían pidiendo las sí. empresas de distribución y de generación y de transporte todo el tiempo, pero sobre todo las de distribución de Capital Federal y el conurbano, que eran las que más afectadas estaban por el congelamiento de las tarifas. Uh-huh. Desde el gobierno lo que se decía era que habían ganado muchísimo dinero durante los primeros años de la privatización, durante muchos años de la privatización, y que ahora estaban empezando a tener una ecuación un poco más justa, que era lo que se decía desde el sector, desde el gobierno. Ajá. Sin embargo, la presión por el tema de las tarifas siguió, y esto, hablamos siempre de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, que pareciera que es toda la Argentina, pero no es toda la Argentina. Cuando uno salía un poquito del conurbano, ya entrando, por ejemplo, en La Plata, las tarifas ya no se regulan por el gobierno nacional, sino que son reguladas por el gobierno provincial, y recibieron un montón de modificaciones una vez que DELAP pasó a manos del gobierno provincial, porque recordemos que era la cuarta compañía eléctrica que estaba bajo la órbita del Estado Nacional. Sí. Cuando pasa a provincia, percibe aumentos de tarifas bastante importantes, y así sucedió en todo el país. Uh-huh. Cuando el gobierno anuncia este tema progresivo este año de la quita de subsidios para reinvertir en estos fideicomisos que se están haciendo para mejoras en la distribución y demás, en lo que era Capital Federal y Buenos Aires, lo que se esperaba automáticamente era que las provincias se acoplaran a esto y empezaran a aumentar tarifas. Uh-huh. Ante este temor, el gobierno lo que hace es empezar a sentarse con las provincias y ver de qué manera se pueden adecuar las tarifas y que no sufran incrementos, porque los incrementos se van a estar dando en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, o sea, que no sea un efecto rebote, porque otro aumento aumento yo. Ajá. Lo que hacen es juntarse, bueno, hasta ahora ha logrado de 22 provincias que se sumaran a este convenio de convergencia de tarifas eléctricas, que así se lo llama. 22 provincias se sumaron, la última provincia en sumarse esta semana es la provincia de San Luis. Esto es muy importante, que 22 provincias ya estén sumadas a este compromiso de no subir por un año las tarifas eléctricas. En el caso de San Luis, lo que da a cambio, digamos, el gobierno nacional para, o el compromiso de las provincias es no subir por un año las tarifas. Bueno, el compromiso del gobierno nacional es, en el caso de San Luis, es hacer obras de distribución de energía eléctrica por 200 millones de pesos, además 96 kilómetros de líneas de alta tensión para el parque industrial de San Luis. Vos sabés que es un parque que en los 90 creció muchísimo con el tema de, bueno, de la exención de impuestos que tenían y de la promoción industrial que había en la provincia. Y en Villa Mercedes, donde también hay un polo industrial bastante importante en la provincia de San Luis. Además, una obra de ampliación de dos estaciones transformadoras, estamos hablando de otros 285 millones de pesos, con lo cual casi 500 millones de pesos en obras para la provincia de San Luis, condición del otro lado, no aumentan tarifas eléctricas durante un año. Uh-huh. Bueno, esto es, digamos, la novedad de esta semana, es que una provincia que no es amiga del gobierno, sí, se suma a este proyecto, porque a este convenio de convergencia de tarifas, porque obviamente es beneficioso para la provincia y también para los usuarios, fundamentalmente. Repito, todas las provincias, excepto Capital Federal y el conurbano, recibieron aumentos de tarifas todos estos años. No quedaron congeladas. Y esto se asocia también con lo que salieron a decir tanto el ministro de Economía Kicillof como el jefe de gabinete, ¿no, Capitanich? Que hay sectores que están pidiendo liberar el tema de la tarifa. Exacto. Cuando esto enseguida va a repercutir en los precios, ¿no? En los precios, en los salarios, en el poder adquisitivo, en un montón de cuestiones. Y es algo que por lo menos le queda un año y medio de gobierno, de gestión a este gobierno. No se prevé que vaya a haber ningún tipo de liberación absoluta de tarifas. Sí va a haber una corrección, está claro, está dicho, y sobre todo va a haber una corrección de subsidios, ¿no? Que es fundamentalmente lo que, digamos, lo que está desvirtuado respecto del resto del país, que es no tiene subsidios. La realidad del conurbano y capital es como muy diferente al resto del país, incluso al mundo, ¿no? Porque no es como que no nos damos cuenta de lo barato que son los servicios, cuando otros países del Exacto. mundo, la realidad es que es mucha plata lo que se debe, digamos, pagar a nivel familia uh-huh. por el agua, el gas o la luz, ¿no? Solo comparando eléctrica. Otros servicios, si uno compara el videocable y el agua, no tienen relación. El agua en Capital Federal, en los edificios donde no tienen medidores, se paga 20 pesos bimestrales, 10 pesos mensuales. Un servicio de cable, no sé, decime vos, 300 pesos, no sé. Sí, más o menos, un poquito más. Un poco más, incluso. El servicio de celular, de telefonía celular. Un teléfono celular, 200, 300 pesos. Sí, sí, sí, ya y comparando mensuales. Entre servicios, claro. Mensuales. Sí, sí, sí, sí, sí. Hablamos de un servicio de gas promedio estará 200 pesos mensuales contra 300 pesos de un cable. No tiene relación, no tiene relación. Esto es un poco lo que está desvirtuado y lo que es interesante de este convenio de convergencia de tarifas eléctricas es que es federal. Claro. Eso es lo interesante, ¿no? Que las tarifas que se mantienen fijas en Capital Federal y en Gran Buenos Aires durante todos estos años también se mantengan al menos por un año en el resto de las provincias, al menos 22 provincias se comprometieron a esto. Uh-huh. Esto me parece que es lo interesante y lo que habla un poco más de algo más federal, ¿no? Un programa sí, sí. un poco más federal. Que haya una coherencia, sí, entre los diferentes distritos. Exactamente, exactamente. Marian, ¿y qué novedades hay de los decodificadores para el Mundial? Bueno, ese era el otro tema. Vos sabés que la televisión abierta está creciendo de manera muy importante y de la mano del fútbol para todos, fundamentalmente, que en este Mundial va a ser estrella, ¿no? Va a estrenar Mundial en este año. En total, bueno, las últimas cifras que hay es que se entregaron 1.100 decodificadores en bares, restaurantes y espacios públicos. Y además, no solamente es para... esto es las últimas dos semanas, te estoy hablando de 1.100 decodificadores. Sí. Lo que es interesante es que no solamente bares, restaurantes, que es donde uno espera que se vayan a ver partidos, sino también en espacios que los que se denominan semipúblicos, como pueden ser los centros de belleza, una estación de servicio. También ahí fueron los decodificadores para que en un país tan futbolero como este la gente tenga la posibilidad de ver los partidos en espacios públicos, semipúblicos, y bueno, y a través de la televisión abierta, que es un poco a lo que está apostando el gobierno, a que se conozca el servicio de la televisión abierta a partir de estos decodificadores y bueno, y se haga público y la gente sepa que se puede acceder a la televisión abierta. Todavía hay mucho desconocimiento de lo que es la TDA en la gente. Cree que no puede ver nada, que no tiene ningún canal, que no tiene nada disponible, y en realidad es mucho lo que ha crecido y son varios los canales que están disponibles. Yo no lo tengo, pero lo pispeo por unos amigos que lo tienen, y la verdad tiene una calidad altísima, no solo la imagen, sino también el contenido. Claro, porque tiene los canales de cine, tiene Paca Paca, tiene canales de turismo, bueno, todas las señales de aire. Vos sabés que se sumaron todas las señales de aire a la TDA, que al principio había algo de resistencia. Y incluso hay canales en HD. Hay canales de HD, tenés cine, tenés canales de ciencia, infantiles. O sea, es bastante amplia la oferta, porque hay gente que adolece entre comillas, ¿no?, del servicio del cable más tradicional, pero la verdad es que, te digo, la demanda está bastante bien satisfecha con este servicio Claro, bueno. Hay gente que no tiene el servicio de cable porque no lo quiere tener, hay gente que no lo tiene porque no lo puede pagar, y hay gente que no lo tiene porque no llega. Claro, porque no llega, porque necesita que haya varias casas que lo necesiten. Exacto. Como para hacer toda una inversión. Sí, exacto. Sí, sí. Y sucede acá en el conurbano, en el área metropolitana, no es que sucede... En un montón de lugares. En un montón de lados, sí, tal cual. Y esto es lo interesante de la televisión abierta, que a través de las antenas que se han ido instalando, cada vez va llegando a más lugares, con muy alta calidad y bueno, como decías vos, con una oferta interesante de lo que se puede ver y ahí asistir. Y ahora, durante el Mundial, se van a estar pasando los partidos en la televisión abierta y se van a poder ver a través de estos decodificadores que se están repartiendo. Uh-huh. También es interesante que la gente que le interese pueda entrar en la página del ANSES, sí, y pueda ver cómo conseguir los decodificadores gratis. Uh-huh. Gente que tiene planes, gente jubilados, hay diferentes destinatarios que lo pueden recibir gratis el decodificador, y eso es interesante también para que lo podemos tratar en la próxima emisión del programa, para difundir un poco este tema. Se está acercando la fecha y está bueno que la gente sepa que la lo puede gente lo conseguir sepa, exactamente, gratuitamente. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, Marian, gracias por el aporte, no sé si te quedó alguna pastillita más para aportar. Si tenemos tiempo, hubo algunos, no sé cómo venimos con el tiempo, tenemos un par de entrevistas, pero tranqui. Dale, bueno, no, dale para un adelante. Dato muy chiquito. Se habló de que la actividad económica se estaba enfriando porque hubo una caída en la importación de combustible del 12%. Sí. Una aclaración, ¿no? Sí. Creció la producción de YPF, creció la producción de petróleo en un 6,8% y la de gas en un 18,5%. Parece que es un dato también para tener en cuenta que no se está hablando de un enfriamiento de la economía, sino de un alza en la producción, y que para hablar de enfriamiento de la economía hay que hablar de demanda y no de importación de combustible. Hay que ver de cuánto se está demandando, y la demanda de energía eléctrica en abril, que es, bueno, las cifras que trascendieron, uh-huh, fue de un aumento de 3,1% y la demanda de gas de un aumento de 4,5%, con lo cual no está hablando de una caída en la actividad, sino al contrario. Digamos. O sea, todo depende de cómo se esté mirando y qué es lo que quiere resaltar. Exactamente, la demanda está creciendo, con lo cual no hay dudas de que el sector automotriz está más paralizado y que hay otros sectores que no están tan activos como en otro momento, uh-huh, pero hablar de que está cayendo o que se está frenando la economía porque hay una caída en la importación de combustibles líquidos, me parece que lo interesante sería ver también otras variables para ver de cuánto estamos hablando de enfriamiento, si realmente es muy notorio o si es mínimo. Bueno, Marian, gracias por el aporte y nos reencontramos la semana que viene. En el estudio, gracias. Dale, buenas noches. Luego, buenas noches. Espacio publicitario. Unos minutos después de las 13, en el 1070 también hay Yogo Bonito. Hernán Feller, el Turco Usain, Adrián Piedrabuena y Sergio Rec te acercan toda la información de lo que pasa en el fútbol y todo lo que trae el Mundial Brasil 2014. Yogo Bonito, lunes a viernes, minutos después de las 13 por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Beba con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Continuamos aquí con otros ojos derechitos, le pegamos hasta las 12 de la noche, hacia el nuevo día, hacia el jueves 29 de mayo, pero antes vamos a parar un poco la pelota y vamos a hablar de un tema que a veces suele dejarse y pasarse de lado, o sea, se termina consumiendo por las tapas de los diarios en cuanto a números, cifras, pero hay que ver un poco el impacto que tiene en la realidad, en la vida diaria de las personas. Estamos comunicados con Mariana Melgarejo, ella es antropóloga, coordinadora de lo que es el grupo que investiga las repercusiones y las consecuencias de la designación universal por hijo en la realidad concreta de la gente. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, Rocío, te saluda. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la excusa es llamarte por lo que fue el último de los aumentos que tuvo la asignación, que fue lo que lo llevó a superar la cifra de los 600 pesos, uh-huh, pero más allá de esa cifra, como decía yo antes, es conocer verdaderamente cuál es el impacto de la asignación y desmitificar un poco esos prejuicios que están dando vueltas en torno a este tema. Bueno, en realidad nosotros lo que hicimos fue ir a ver cómo el impacto de la asignación universal, que ya estaba comprobado en el impacto que tenían los ingresos, sobre todo de los sectores que no tenían ingresos fijos y regulares en efectivo, uh-huh, esto ya se veía con los números. Ahora, esto tiene una incidencia en las prácticas concretas de la gente, lo que hacen todos los días, qué compran, en qué utilizan ese dinero. Y todo lo que se puede decir que no se consulta o que no se va a investigar es desde el prejuicio. Entonces decidimos ir a ver en un trabajo cualitativo en qué se veían los cambios que provocaba el aumento del ingreso que se comprobaba en las cifras, ¿no? Uh-huh. Y lo que encontramos fue que, digamos, en primera instancia hay una construcción de una idea de futuro porque muchas de estas familias es la primera vez que tienen un ingreso regular, fijo y en dinero. Entonces esto les permitía planificar. Vos uh-huh. imaginate que hay sectores que tienen como preocupación un horizonte muy cortito, que es la preocupación de qué se come en el día. Sí. Pensar que, bueno, pueden planificar o posdatar un consumo, o sea, dejar algo para más adelante, porque en 15 o 20 días reciben un monto fijo que parece mínimo, pero que permite planificar, te da una idea de futuro que nunca tuvieron. O sea, uh-huh. si vos tenés que pensar cotidianamente qué vas a comer, es muy difícil que puedas pensar en guardar algo para la semana que viene. En cambio, esta asignación lo que permitió fue, por lo menos, digamos, aunque es un monto chico, digo, no es que le resuelve la vida a nadie ni va a cambiar la condición de pobreza de estos sectores, pero sí les da una idea de futuro, de poder planificar compras comunitarias, de poder planificar una compra gratificante. Lo que encontramos es que muchas mamás nos decían que les prometían a los nenes, bueno, cuando cobro tu plata, te compro. Te compro el postrecito, comemos milanesas, digamos, cosas que por ahí, para alguien que tiene un trabajo fijo, regular y mejor pago, no son cuestiones gratificantes. Pero hay grupos sociales que no tenían acceso a esto. Uh-huh. Entonces, bueno, una de las cuestiones es que la asignación se utilizaba para planificar la gratificación, las salidas, los encuentros comunitarios. Por ejemplo, el tema de las compras con créditos pequeños, se metían, por ejemplo, en equipamientos de cocina, ollas, cubiertos, cosas sí. que son caras y que vos, si no tenés todo el dinero junto, te cuesta. Pero en los barrios hay redes de ventas en cuotas y esta pequeña asignación, por pequeña que era, permitía estas compras planificadas, ¿no? Uh-huh. Meterse en una cuota fija y regular por primera vez. ¿Y qué opinás de todos estos mitos que son muy frecuentes, que tienen que ver con que la asignación se usa para cualquier cosa, el juego, no sé, comprar alcohol, y no para lo que es la educación y la alimentación de los chicos? Lo que yo creo es que está dicho desde el prejuicio de que los pobres, cuando tienen dinero, lo usan mal. Ajá, claro. Porque no hay sector social en el que no esté instalado, digamos, un grupo que tiene consumo de juego, de alcohol. No es una cuestión privativa de un sector social. Acá el problema es considerar que hay un sector que, por su condición de pobreza, es proclive a los vicios más que cualquier otro sector, y que apenas le des un dinero, en lugar de gastarlo bien, invertir en sus hijos, empezar a gratificarse con estas cuestiones o sostener la educación, va a hacer mal uso de esto, ¿no? Es claramente un prejuicio que no es nuevo, que claramente es algo instalado hace mucho tiempo. Incluso hubo propuestas asociadas a, en lugar de darles dinero, démosles comida, ¿no? Como haciendo un control social del gasto de los pobres por este prejuicio, por la idea de que cuando tengan un dinero lo van a usar mal, ¿no? Pero no hay ninguna comprobación que no sea desde el prejuicio, porque estadísticamente se podría comprobar que hay gente pobre que hace mal uso del dinero, pero también hay gente de clase media, gente de clase alta, digamos, no es una cuestión privativa de una clase social. Y sobre el mito que dice que la gente que recibe la asignación tiene más hijos para reproducir, ¿este beneficio? Mira, primero que el que hace correr eso hace muy mal las cuentas, porque ajá. considerar que una asignación que ahora está rozando los 600 pesos, digamos, es suficiente para planificar la crianza de un hijo y que uno por eso va a poder, se va a embarazar o va a generar embarazos no deseados o embarazos, sí, no. digamos, no solo es una mala cuenta, sino que también es un prejuicio muy fuerte en ciertos sectores que se tienen hijos irresponsablemente, digamos, que bueno, hay una cuestión muy fuerte de prejuicio de clase ahí, uh-huh. pero tampoco hay una comprobación estadística que los aumentos en ninguna provincia, que los embarazos hayan aumentado a partir de la asignación universal. Digo, es un disparate en términos del prejuicio y en términos de investigación también. Uh-huh. Mariana, ¿qué recorrido hubo entre aquella paradigma de la entrega de esto, de la comida, de la polenta, de la harina, a la posibilidad de que se cuente con una tarjeta y que haya un derecho concreto? Bueno, es un cambio de eje, digamos, es no culpabilizar al pobre de su pobreza y considerar que cuando tiene dinero va a hacer las mejores elecciones posibles y va a elegir lo mejor para sus hijos. Uh-huh. Una de las cosas que nos contaban las mamás era que los bolsones de comida que normalmente se repartían en los municipios tenían por una cuestión clara de presupuesto, alimentos de muy mala calidad. Sobre todo se quejaban del tema de los fideos, las harinas, digamos, que eran muy muy deficientes en su calidad, y que a partir del cobro de la asignación podían optimizar tanto la calidad como la cantidad de alimentos, porque fraccionaban de otras maneras, porque compraban en grupos, entonces compraban al por mayor, porque mejoraban la calidad de los alimentos y los podían envasar, los podían conservar más tiempo. Entonces, bueno, una de las conclusiones de la investigación nuestra es que va a haber una mejora en la alimentación, no solo por la cantidad de alimentos que se permite incorporar, sino porque claramente hay una elección que va por la mejora de la calidad de los alimentos. Muchas veces orientada por la marca, digamos, o por la publicidad, como nos pasa a todos, pero muchas veces también tiene consecuencias concretas. La verdad que los fideos de marca son claramente mejores, no se pegotean, los podés servir lo que sea necesario, el arroz de marca también. Cuando vos mejoras la calidad de alimentos y mejoras la posibilidad de planificar las comidas, mejoras la alimentación. Y eso en mediano plazo es una mejora de la salud para el grupo familiar. Para cerrar, Mariana, ¿cuál es el desafío de la asignación universal? Imagino que sus estudios tienen algo a futuro, ¿no?, analizado. Sí, lo que analizamos, digamos, hicimos algunas series de recomendaciones, si bien fue a 2 años de la implementación de la asignación universal. Algunas de las cuestiones que quedan por resolver son las demandas que hay hacia los sistemas que se toman como contraprestación, la demanda al sistema educativo, la demanda al sistema de salud. Hay muchos agentes de estos sistemas que todavía no están por fuera de los prejuicios que estamos describiendo y que les cuesta mucho sumar, considerar que esto es un derecho también que se está garantizando, tanto la educación como la salud. Y otro de los desafíos que nosotros marcábamos en la investigación es que el prejuicio no es una cuestión de clase nada más, sino que dentro de los propios pobres hay mucho prejuicio respecto de qué se va a hacer con el dinero, esto que por ahí decía algún diputado radical en su momento, ¿no? Sí. Que se iba a ir en paco y en juego, sí. Lo dicen ellos mismos de sus propios vecinos, digamos, ellos hacen las cosas bien, pero su vecino las hace mal, digamos, esto es un cambio cultural que hay que hacer respecto de la consideración del otro como un otro que siempre va a hacer las cosas mal, ¿no? Sí, y bueno, los sistemas de salud y de educación en un primer momento tuvieron serias dificultades para dar respuesta a la demanda que generó la asignación universal. Las mamás se quejaban que tenían que hacer horas de cola, que el médico de la salita venía un solo día por semana, que terminaba firmándoles la libreta sin un control real, digamos. Esto fue mejorando con el tiempo, pero todavía es un problema bueno, porque genera una demanda al Estado, claro. Pero hay que resolverlo, ¿no? Tal cual. Bueno, Mariana, gracias por este aporte. Supongo que en el año, durante el transcurso del año, te vamos a volver a contactar para saber cuáles son las novedades sobre el tema. Que tengas una gran jornada, un gran final de jornada y nos reencontramos en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Muy bien, acercándonos ya a la medianoche aquí en Con Otros Ojos. Lo prometido es deuda, yo les dije que íbamos a tener una entrevista cultural hacia el final del programa y estamos cumpliendo, estamos comunicados ahora con Nelson Valente. Él es director de una obra de teatro llamada El Loco y la Camisa, que ha tenido mucho éxito aquí en Buenos Aires, salida del conurbano bonaerense, tuvo éxito en los teatros porteños y ahora está en Barcelona. Pero bueno, Nelson nos va a contar un poco mejor de qué se trata este salto que dio de océano El Loco y la Camisa. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Rocío? Todo bien. Bueno, contento, me imagino, ¿no? Muy contento. Acá paseando un poco por Barcelona, haciendo funciones, feliz, la verdad, muy contento. Bueno, contale a la gente de qué se trata El Loco y la Camisa, que según me dijeron está también todavía presentándose en Buenos Aires. Sí, El Loco y la Camisa hicimos ahora para este viaje, armamos como dos elencos, nosotros teníamos un elenco con algunos reemplazos, digamos, posibles, así que dejamos como el Circo du Soleil. Sí. Un elenco en Buenos Aires y otro elenco trajimos para acá, para Barcelona. ¿Y de qué se trata? Bueno, es una producción de Banfield Teatro Ensemble, que es nuestra compañía. Trata sobre una obra que trata de la mentira y tiene una familia, una noche, una presentación de un novio de la hija de la familia. Y en esa noche hay un personaje de la familia que es este supuesto loco, que tiene en realidad una compulsión por decir la verdad, así que habla de esto de cuando la verdad puede construir o destruir, etcétera. Y esta obra salió del corazón del conurbano bonaerense, del Teatro Ensemble. Sí, de Lomas de Zamora. De Lomas de Zamora, exactamente. Sí. ¿Y cómo surgió, contanos un poco de lo que es el teatro y por qué, digamos, es una especie de cantera de actores a nivel nacional? Mira, el teatro es un complejo que nosotros tenemos desde el año 2000, es un complejo cultural que está sostenido y manejado y administrado y conducido por una compañía de teatro. La compañía existe desde el año 96 y, bueno, es una compañía de teatro independiente que tiene como algunos valores que tienen que ver con la autogestión, con el trabajo nuestro en cada una de las áreas, etcétera. Uh-huh. Tenemos allí en el complejo una galería de arte, un restobar, una sala para 200 espectadores, una sala más pequeñita abajo, un departamento que usamos de sala también. Sí. Y tenés diferentes actividades desde los martes hasta los domingos. De martes a domingos está abierto. Tenemos una escuela que en este momento participan unos 400 alumnos. Y tenemos espectáculos, es decir, propuestas toda la semana, desde ciclos de cine gratuitos a ciclos de jazz. Hacemos un festival de jazz bianual. Bueno, tenemos un ciclo de teatro donde hacemos nuestras producciones y producciones de grupos que nos interesan, que vienen como invitados. Bueno, mucha actividad en la zona. Y desde a su vez tienen... Año... Sí. ¿Cómo? No, te iba a decir que a su vez tienen la visita de gente de peso, no solamente son una cantera a nivel under de lo que es la zona sur, sino además, no sé, el 31 tienen a la Chicana allí, han tenido gente del jazz muy importante, tienen una compañía, no me acuerdo si de Barcelona también, que ha venido a presentar, o sea, son también escenario de gente de renombre. Sí, intentamos, digamos, todas las actividades y los trabajos de gente que nos gusta, invitarlas y mostrar el trabajo en Lomas, ¿no? Tener un espacio donde se pueda conocer los trabajos. Llevamos el año pasado y este año vuelve César Brie, que es un director argentino que vive en Italia con una compañía que se llama Teatro Presente, que es maravillosa. Esto es lo que vos te referías de las compañías claro. internacionales. Sí. Ahora vamos a llevar una compañía de aquí de Barcelona que va a hacer una obra que se llama Maratón. Sí, estamos intentando como todo lo que se puede poner todo el esfuerzo para mostrarlo. Y te decía sí. que entre los ciclos que tenemos hay uno de los ciclos que es el que tiene mayor repercusión de público, por lo menos, que es el Café Concert, que es un espectáculo semanal que es que vamos cambiando la temática cada semana y ahí hacemos producimos números para el fin de semana, ¿no? Números de humor o música, coreografías, etcétera. Uh-huh. Es un espectáculo que dura alrededor de 4 horas con intervalos y en ese marco de este Café Concert surgió esta obra en uno de los sketches, digamos, de un fin de semana que se hablaba de la mentira, fue esta producción del Loco y la Camisa, que duraba 25 minutos en ese momento. Después yo vi lo que pasaba arriba del escenario, le propuse a los actores agrandar la obra y ahí llegamos a los 60 minutos con los que estrenamos. Uh-huh. Y a lo largo de estos 5 años de trabajo, de mostrarla, también ha ido creciendo en tiempo y en articulación, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy el espectáculo. Uh-huh. De Lomas al Camarín de las Musas a Barcelona. Y ahora la vuelta de España, ¿cuáles son los proyectos, Nelson, a nivel colectivo y a nivel individual? Bueno, la vuelta a España, a seguir con El Loco. Tenemos idea, digamos, estamos por estrenar una versión del Burgués Gentilhombre. Uh-huh. El teatro, yo no soy el único director, hay unos cuantos de nosotros que ya dirigimos espectáculos de la compañía y bueno, ellos, digamos, la idea es que ir estrenando como siempre, que tenemos 3 o 4 producciones anuales y después con El Loco hay algunos viajes que están, vamos a Miami, un festival, tenemos invitación para el festival de Sarajevo, tenemos una invitación para el festival de Cádiz, unos cuantos viajecitos este año, por suerte. El Festival de Miami van a ir varios teatros de Zona Sur, ¿no? Si no me equivoco, es de Florida. El de Miami es un festival latinoamericano o hispanoamericano. Uh-huh. Y van a ir varias producciones de Argentina. Sé uh-huh. que va la idea fija, creo, uh-huh. porque Argentina es el invitado de honor este año. Creo bien. Que hay 3 obras. Bien, perfecto. Junto con nosotros. Muy bien. Bueno, Nelson, gracias por esta comunicación, por habernos atendido en medio de tu descanso, supongo. Allí en España y sí. que haya muchos éxitos. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Un beso grande. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Gonna be bright. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bueno, ya estamos atravesando los últimos minutos de Con Otros Ojos, pero estaría bueno hablar antes de dos o tres temas que estuve viendo que quizás a veces quedan un poco fuera de agenda, y uno de ellos es, son tres, ¿no?, en general, pero uno de ellos es muy importante, que es la discusión en torno a lo que es un proyecto de ley que parece interesante, que es el debate en comisión que se están dando ahora en este momento, en esta semana, en lo que es el proyecto para registrar, regular el tema del trabajo en los call centers. Es un tema que sin dudas ha ganado espacio en el tiempo, porque el call center se ha convertido en la fuente de laburo general y más popular entre los más chicos. Chicos que van desde los 18 hasta los 25 años en general inician su carrera laboral en estos call centers, que muchas veces son trabajos que, si bien tienen la flexibilidad necesaria para lo que tiene que ver con el estudio, con las obligaciones académicas de los más jóvenes, también terminan siendo teniendo costados de explotación por la cantidad de horas que se laburan, por el tipo de laburo. Es un laburo a veces muy alienante, donde se tienen que recibir o se tienen que realizar llamadas, llegar al cierto cupo de ventas, por ejemplo, o de casos exitosos de lo que uno está realizando. Se tiene muy encima al coordinador o al jefe, muy encima de uno, con mucha presión. El tipo de trabajo también, ¿no? Uno imagina el clásico laburo en un cubículo. Me acuerdo una película, ahora quisiera acordarme el nombre, pero es una película protagonizada por Celeste Cid y Jorge Marrale, donde ella laburaba en un call center y se notaba mucho y se veía muy bien en la imagen lo que era este trabajo en general. En estas condiciones, donde, bueno, lo que busca este proyecto, para ir al punto, es establecer límites a la jornada laboral en los centros de atención telefónica, que va desde lo que son los que conocidísimos celulares, de venta de celulares, vieron esa gente que te llama todo el tiempo para pedirte que si quieres cambiar de plan, si quieres comprarte un nuevo equipo, si te interesa por 10 pesos más tener un paquete de mensajes. Bueno, desde esos chicos hasta los que se dedican a vender lo que sea, ¿no? Los call centers están en todos los sectores y se han convertido cada vez en un actor muy importante en lo que es el mercado laboral. Lo que está tratando este proyecto, como decía antes, es establecer en principio límites a lo que es la jornada laboral, mejorar las condiciones de trabajo. Recordemos esta cuestión del cubículo, del encierro y de la presión del jefe. Es lo que se está debatiendo ahora en el marco de las comisiones de la Cámara de Diputados, y que es más precisamente la Comisión de Legislación de Trabajo, que está presidida por Héctor Recalde, y además también por la de Comunicaciones e Informática, que está a cargo de Mario Porto, el ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Esto va a continuar y la idea es que progrese y que se pueda llegar a la posibilidad de tener un trabajo digno, teniendo en cuenta que es una gran fuente de trabajo para los más jóvenes. El segundo tema del cual quería hablar era la realidad de algo que se está quizás perdiendo un poco en los medios, que es la existencia de la carpa villera. Esta carpa villera que está ahí frente al obelisco hace más de un mes, que de la cual están pasando un montón de personalidades. Seguramente ustedes vieron en las redes sociales los actores, artistas que salen con el hashtag allí en fotos, en diferentes, en Twitter, en Facebook, que están reclamando una realidad objetiva, que es que hay gente que vive en las villas, en los asentamientos, y no se está disponiendo ni trabajo, ni infraestructura, ni inversión para esta gente. Y un intendente, un alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que salió a decir que considera que se trata de una extorsión, ha dicho que lo están presionando de una forma muy, que él considera fea. Y una de las cuestiones que sobre las que él tanto ha hecho hincapié es que no le parece que la movida no es justa, de que la ciudad está trabajando en el tema y que no le parece que sea una cuestión para reclamar. La realidad es que esta gente está ahí, están viendo hace mucho que se les dé una visibilidad en general concreta de lo que están haciendo y de las propuestas que tienen más que nada que ver con la urbanización, con la mejora de las condiciones de vida en las villas, que son una realidad diaria, que las vemos, que están ahí y que nadie está haciendo nada al respecto desde el punto de vista de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que está bueno recordarlo, que no pase de largo, que no quede en la foto y que estamos frente a un grupo de personas que cada vez más están pidiendo por esta cuestión y además recordar que sí representan a colectivos de las villas, sí hay gente que realmente vive ahí y que está representándolo en las carpas, porque también otra cosa que dijo Macri es que esta gente no representa a nadie, ¿no? Negándole la legitimidad social que los dirigentes sociales sí tienen y por eso están ahí. El tercer tema, y sobre el cual me quiero explayar un poquito más, es sobre lo que tiene que ver con las consecuencias que tuvo toda esta movida también en la ciudad de la inscripción online en las escuelas públicas para los chicos. ¿Se acuerdan de ese tema que tuvo mucha polémica durante el verano y después? Porque muchos chicos quedaron afuera por este sistema que quedó demostrado que fracasó, este sistema online que teóricamente iba a facilitar la inscripción y terminó haciéndola mucho más difícil y muchos chicos quedaron afuera y tuvieron que buscar otras opciones. Salió un informe que revela que el 14% de las familias con problemas por la inscripción online pasó a la educación privada, con lo cual gente que de verdad demandaba tener una vacante en la educación estatal terminó teniendo que acudir a la educación privada cuando quizás su opción, tanto por el tema del dinero como por el tema de la calidad, quizás sea ir a una escuela pública. Esto fue elaborado por la multisectorial, por la escuela pública, por la educación pública, perdón, dirigida además, integrada por el secretario de UTE, Eduardo López, quien dijo que es grave esta situación y que los resultados que la investigación arrojó son muy graves por la cuestión esta que yo digo de tener que obligar a la gente a tener que ir y recurrir a la educación privada cuando la primera opción era la educación pública. Y una de las cuestiones también que se hizo muy visible en todo este debate que se dio en el verano y luego más adelante en marzo fue quizás también visibilizado por una periodista muy conocida, tenía un nenito que quería anotar en la educación pública y ella decía, no se trata de que yo no puedo acceder a la educación privada, sino más bien de que mi interés es la educación pública y además cuanto más demandemos, le estamos haciendo una mejora a la educación pública porque es la demanda hacia el Estado y eso genera que haya una necesidad de generar más vacantes. La realidad es que la gente de la multisectorial dice que el relevamiento este que fue realizado entre febrero y abril detectó que hubo errores en las inscripciones, que muchos chicos que deberían tener una prioridad por la cercanía del colegio, porque tenían algún hermanito o por lo que sea, terminaron en otro colegio, ¿no? Que fue en la gran mayoría de los casos, y que el 34% de los casos relevados, que tuvo éxito y que pudo anotarse en una escuela pública, se encuentra conforme con la vacante y que el resto aceptó la propuesta hecha por el Ministerio por presión para que lo hicieran aun cuando la institución quedaba muy lejos, si no era el turno pedido o no era el tipo de jornada requerida. Mucha gente tuvo que aceptar y terminar llevando al chico a un colegio todavía mucho más lejos y además separado de un colegio de un hermano y en otro colegio del otro, ¿no? Bueno, pero lo más importante de todas estas cifras es que el 14% directamente tuvo que optar por la educación privada sin opción alguna, así que esto es muy interesante para darle un poco de relevancia. Así que bueno, estas tres noticias que les dije, tanto lo del tema de la carpa villera, como el debate del trabajo en los call centers, como la educación pública y qué pasó con la educación pública en la ciudad, simplemente lo dejo ahí porque son temas que a veces quedan fuera de la agenda y deberían todavía quedar todavía más y remachar e insistir porque son temas que son muy importantes. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta las 12 de la noche, en esta oportunidad sola en el estudio. Mariana Prado estuvo acompañándonos desde el teléfono, hablando del tema de tarifas eléctricas y del tema de los decodificadores para el Mundial. Bueno, nos reencontraremos la próxima semana, el martes, como siempre, desde las 11 hasta las 12 aquí en Radio El Mundo, junto a Leandro Celén y Mariana Prado. Muchas gracias. Auspiciaron con otros ojos. Presidencia de la Nación. Metrogas. Oz de Binario.